Vamos a pedir a hermana Susi si nos tiene la oración. Con gusto. Oremos. Querido Dios y Padre, santificado y alabado sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Amén. Gracias, Padre, por, en primer lugar, darnos el regalo de la vida que no merecemos. Sí, Señor. Gracias porque nos cuidaste durante la noche, nos protegiste, oh Señor. Sabemos que el enemigo no quiere nada más que robar, destruir y matar. Y tú pones a tus santos ángeles, Señor, a que pongan un círculo alrededor nuestro. Gracias, Padre, por eso. Y también, Padre, te alabamos. Yo te doy gracias porque tú me has dado la oportunidad de unirme a estos hermanos queridos, Señor. Esto es un pequeño gustito de lo que vamos a tener en el cielo. Amén. Tan grandes de hermanos, familiares, seres queridos, padres, que muchos fueron al descanso. Otros estarán con nosotros, si es tu voluntad, en esa mañana gloriosa, cuando podamos mirar al cielo. Señor, tú sabes que nosotros aquí añoramos tanto ese día, ese momento. Y tú sabes, Padre, que ponemos nuestros ojos en el cielo, como has dicho, aunque la mano al trabajo, aquí mientras esperamos, Señor, pero nosotros estamos viendo como al invisible. Y deseamos con todo nuestro corazón, Padre, ser parte de ese grupo especial, que podamos verte, si es tu voluntad, si una vez probado la muerte. Pero si tú nos llevas al descanso, Señor, ayúdanos, Padre, a estar listo contigo, a estar bien contigo, Señor, a tener nuestras vidas, nuestras casas en orden, y poder, Padre, decir que nuestra batalla ha sido buena y seguiremos esperando en el descanso. Pero por ahora estamos vivos. Te alabamos y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos una bendición muy especial por nuestros seres queridos y por aquellas personas con las cuales nosotros nos rodeamos a cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un ejemplo vivo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones también. Perdónanos, Padre, si hemos pecado contra ti. Y ahora te invitamos, Padre, para que tú seas nuestro invitado especial, Señor, que tú guíes nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, oh Dios. Amén. Que tú derrames tu Santo Espíritu sobre nuestro hermano Donald, Señor, para que él pueda ser utilizado por ti, Señor, y las cosas que él ha aprendido, oh Dios, que nosotros podamos tener nuestro corazón suave y que esa semilla pueda caer sobre él, sobre nuestros corazones y crecer, para que pueda multiplicarse, y así como Él comparte con nosotros, oh Dios, que nosotros podamos también ser una bendición para otros y compartir. Amén. Gracias, oh Dios, te damos otra vez por todos, te alabamos y te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, hermana Susi, y definitivamente el final de su oración, esa es la dinámica de Dios. De gracias recibimos. De gracias. Hay que dar de gracias. Y algo maravilloso es que cuando tú das lo que has recibido, no te desgastas, no te queda menos, sino se te multiplica. Amén. Eso solo en los negocios de Dios sucede. Así es. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Hemos estado viendo de el tema más importante en el libro de Daniel, que es ver al protagonista principal, no a los secundarios, sino al que controla todo. Y desde el capítulo 1, versículo 2, si mal recuerdo, ¿verdad? Es donde aparece ya Dios en acción en el libro de Daniel. Y a través del libro, hermana Susi, ya ahí con tiempo y entre chicas, Marlene le va a compartir todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Sí, desde el versículo 2 dice que el Señor entregó, y así nos venimos viendo de que Dios, Jesús, en cada capítulo de Daniel es el actor principal, en todo. ¿Te capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, allá con los chicos en el horno de fuego, el capítulo 4, en el capítulo 5, que acabamos de verlo precisamente, y vamos, ahorita solamente estamos viendo la actuación o el papel a desempeñar de Jesús en cada capítulo. Después vamos a regresar y nos vamos a venir capítulo por capítulo en el libro de Daniel, entendiendo que lo que hemos leído antes, y quizás voy a compartir algo de ello ahorita para que hermana Susi tenga el cuadro más completo del por qué estamos con el libro de Daniel. Una de las primeras citas que compartí con ustedes fue la de Testimonios para los Ministros, página 114, donde dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis, o sea, el que no entiende esta declaración no la entiende porque no la quiere entender, pero hasta un niño puede entender de que se está haciendo referencia a dos libros específicos con nombres y apellidos y tipos, todo. Cuando esos dos libros sean mejor entendidos, no está diciendo que no se entienda nada, que el pueblo no sepa, que estén en ignorancia total acerca de esos dos libros, no, tiene un conocimiento, pero no es suficiente, tienen que ser mejor entendidos. Cuando esos dos libros sean mejores entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. En otras palabras, si el mensaje a la Odisea, a la iglesia del juicio, a la iglesia del fin, se le categoriza como una iglesia tibia, una experiencia espiritual mediocre total. La medicina a su problema está en que procure, luche, se esfuerce por entender mejor Daniel y Apocalipsis. Ya Diógenes y Malén saben de que cuando ponemos esa iniciativa es en respuesta al llamado del Espíritu Santo. De paso, nada es nuestro. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el Espíritu Santo está llamando a esta iglesia, a esta generación de creyentes. A todos está llamando. Dios no hace excepción de personas. Dios no está llamando solamente a nosotros cuatro. No, Dios está llamando a todos, mandando sus mensajes de amonestación. Pero pocos son los que están respondiendo a ese llamado. Entonces, para salir de ese, de esa, ¿cómo le diríamos? O sea, a ese estado espiritual es que da náuseas para Dios. Exacto, ese estupor espiritual está en Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis está escrito que tienen en sí mismos, esos dos libros tienen en sí mismos de transformar la vida espiritual de los creyentes, transformarlos. Entonces, alguien más sabe eso y va a luchar para que esos dos libros no se entiendan. Mejor te conformes con lo que te han dicho y lo que te han dado, y hasta de cierta manera no vayas a ellos, pero si vamos a ellos, cumplimos el llamado de fajarnos, de luchar, de pelear incluso con nosotros mismos, no estar contentos ni conformes con lo anteriormente recibido, sino hay algo más. Y siempre va a haber algo más. Y cada vez que vamos, habrá algo más. Y tu vida espiritual, cuando entiendas mejor esos dos libros, inevitablemente ya no serás el mismo. Es la promesa de Dios. Entonces, ese deseo de querer tener eso como base para hermana Susi, Ayer terminamos el capítulo 9 viendo, y solamente así para repasar, viendo cómo Dios es el centro maravilloso del capítulo 9. El capítulo 9, versículo 2, Dios aparece a través de su palabra, ya escrita. Allí aparece ya la palabra de Dios en acción. La palabra que Dios le dio a Jeremías ahora ya está siendo escudriñada. Y me encantan las palabras adjetivas que tiene ese texto. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. No es suficiente mirar. Todo mundo mira. Pero atentamente. Solamente los interesados, solamente los hambrientos, solamente aquellos que saben que allí hay algo. Entonces, Daniel mira atentamente, ¿en dónde dice? En los libros. En los libros, el número de los años. O sea, él fue a la profecía, él fue a la palabra de Dios. Daniel está haciendo lo que nosotros estamos haciendo en estos días. Es exacto el mismo espíritu, el mismo hambre, el mismo deseo, la misma pasión, la misma inquietud, la misma desesperación, la misma todo lo que puede. Y recuerden todo lo que digo, porque Daniel sufría, porque él no entendía. Él estuvo enfermo. ¿Qué tipo de enfermedad? Puede ser depresión. Cuando él dice, yo estuve enfermo, me enfermé porque no entendí. O sea, había una angustia mental, una desesperación en su ser. Dios mío, ¿qué me estás dando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Etcétera. Sin embargo, aquí nosotros vemos que él está mirando atentamente los rollos proféticos. Y me encanta cuando dice los libros, no dice el libro solamente, pero como él es un asiduo, estudioso, buscador de la verdad, nos da a nosotros, y esto fue el primer tema de estudio que tuve con Dio y Marlene. ¿Recuerdan que le llamamos el resultado de entender la profecía? Porque cuando Daniel se mete al estudio de la profecía, y mismo profecía, él está estudiando profecía, él no está estudiando la historia de Abraham con historias bíblicas que ya existían, él está estudiando la profecía que tiene que ver con su tiempo, o sea, él está estudiando verdad presente para sus días. De paso, solo la verdad presente es la que le incumbía a él. Él se esforzaba por entender lo que nos toca a nosotros, y se le fue dicho, Daniel, tú no lo vas a entender porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Daniel no tiene nada que ver contigo, pero lo que tiene que ver contigo, entiéndelo. Y lo que tenía que ver con él fue lo que en los libros estaba escrito para los. Ahora, yo les hago una pregunta. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué tiene que ver la profecía de Jeremías para el pueblo estaría en Babilonia? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy día? Pero es como un enlace, porque es como que Daniel estudió a Jeremías y nosotros estudiamos a Daniel. Es como que es para lo único que tiene que ver. El mensaje en sí no tiene nada que ver con nosotros, pero sí nos confirma a nosotros de que lo que Dios dijo se cumple. Exacto. El ejemplo que nos da Daniel buscando información en la escritura que tenía que ver en sus días. Por ejemplo, para nosotros eso es historia, eso es pasado, y sin embargo tiene ese poderoso testimonio. Dios dijo y se cumplió. Exacto. Por lo tanto, lo que está registrado en los libros proféticos, en Daniel y Apocalipsis, para nuestros días, Dios dijo y se va y se ha venido cumpliendo. Se ha venido cumpliendo. Y lo que falta. Bienaventurado aquel que no pierda la fe, porque se va a cumplir. Se está cumpliendo. Entonces ahí vimos en el versículo 2 cómo ya el rol de la palabra de Dios está desempeñando algo maravilloso. Vimos en el versículo 9 de ese capítulo que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. 9:9. Y el 9:9, sí. Y de y el perdonar. Y el perdonar. Aunque contra él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Y el perdonar. Aunque contra él nos hemos rebelado. A ver, ¿recuerdan ustedes qué citas, qué libro está citando Daniel acá? ¿En ese versículo? Ajá. Éxodo 34. Ajá. 6 y 7. Sí, espérame, y si ustedes lo leen. Estoy anotando. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. La luz. ¿No? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Déjame poner aquí. Eso. Ahora vemos que cuando Daniel hace su oración, él está poniendo como base, ¿qué cosa? La palabra de escrita. Dios. Porque Dios nunca se va a negar a su propia palabra. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, por eso nuestras oraciones deben de estar basadas en la palabra de Dios. La razón por la cual deberíamos de memorizar textos bíblicos es porque incluso cuando estemos orando, podamos traer esos textos a la memoria y reclamar esas promesas, y papá Dios no se niega a su palabra. Amén. Amén. Versículo 9. Ahora se dan cuenta, algunos podrían pensar en el capítulo 9, y es por lo cual yo recuerdo. Yo recuerdo el capítulo 1 de Daniel, porque los pobrecitos fueron llevados a Babilonia, cautivos, encadenados, etc. Pero eso no es lo más importante. Yo recuerdo el capítulo 2 de Daniel, porque ahí aparece la historia de la visión de la estatua, de los metales. Pero eso no es lo más importante. Viene el capítulo 3 con su horno de fuego, viene el capítulo 4 con volverse animal aquel uno, el 5 con la muerte de Belsasar, el 6 con Daniel en el foso de los leones, el 7 la visión. Pero nosotros nos hemos estado brincando, y ha sido el trabajo incesante y fastidioso del enemigo para que nuestros ojos se brinquen lo más importante. Y si nosotros descuidamos lo más importante, no tenemos nada. Porque la Biblia es clara, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Sí. Entonces yo debo de saber que en Daniel y Apocalipsis el primero, lo más importante y valioso que debo de encontrar es a Jesús. Amén. Es su amor, es su misericordia, es su ministerio en favor del perdido, es su poder trabajando en mi favor, es todo eso. Y cuando encontramos eso, entonces ya lo demás encaja perfectamente, cumple el propósito para el cual fue dado. Pero si invertimos los valores de los, el orden de los factores puestos en la Biblia, si ya dejamos a Jesús por debajo de Nabucodonosor, o exaltamos a Daniel por encima del que hizo de Daniel lo que Daniel fue, no vamos a lograr a desear como niños ser transformados como lo fue Daniel. Pero ahora, como veo que Daniel está echando mano, después de ir a la palabra de Dios, él llega y dice, en el versículo 3, cuando yo entendí la profecía que se cumplía en nuestros días en 70 años, volví mi rostro a Dios. Lo primero que hacemos al entender la profecía no es llenarnos de miedo, de pavor, de terror. Ese espíritu no viene. Dios no nos dejó la profecía para que estuviéramos muertos en vida, muertos de miedo a lo que va a suceder cuando aún no ha sucedido. Dios no, ese no es el objetivo. El propósito que lo dejó es que estemos a cuentas con él. Como dijo la hermana Susi en su oración, vaya, y si me toca la muerte, fine, no hay problema. Pero que mi casa y mi vida se hayan ido en orden. Claro. Triste es morir en desordenado y vacío y que las tinieblas cubren nuestra vida. Estamos perdidos. También vimos en el capítulo 9 el versículo 15, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ajá. Cosa linda, mamá. Está como port. Ahora, ¿cómo es el dicho del pastor? Eso. ¿Sí o no? ¿Cierto? Dice el 15, ahora pues, Señor, Dios nuestro, después de reconocer nuestra futilidad, que tú y yo no pasamos más que ser un grano de polvo en el universo, y que realmente necesitamos el perdón de Dios de forma constante en nuestra vida, que lejos de sentirnos superior a algún hermano nuestro, por perdido que parezca estar, es más, entre más perdido una persona tenga apariencia de, más cerca puede estar al corazón de Dios. Aquel que no se sienta tan perdido ni tan imperfecto, pueda que él no vaya a estar en el grupo los redimidos por justicia propia. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, ¿alguna similitud con nosotros? Oye, ¿de dónde Dios nos trajo, Dios? Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. De tu Egipto, ¿no? Ahí, es cierto. Eso es Egipto. Donde éramos muertos, esclavos. ¿Y cómo te sacó? Con mano fuerte. Con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, porque ahora yo lo conozco y lo amo y lo deseo tanto, y ahora él es tan grande en mi mente que lo que más anhelo es a él. Y entonces viene el Salmos 73, ¿no es cierto? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, aquí en la tierra no quiero más nada. O sea, es tan grande. Te hiciste renombre cual lo tienes hoy, y yo vuelvo a reconocer que yo soy pecador. Hemos pecado. Oye, cuando Daniel dice hemos pecado, al principio, cuando yo no captaba esto, me ofendía, me molestaba. ¿Y cómo está? Pero Daniel, si tú no tienes pecado, ¿cómo que hemos hecho impíamente? ¿Qué hiciste? Pero es que cuando entiendes tu futilidad, tu insignificancia, tu finitud, no eres nada. ¿Cuándo tú te vas a poner en un pedestal sintiéndote mejor que tu pueblo, la Odisense, tibio por excelencia? ¿Cómo? Aquellas gentes que critican y que maltratan y que encuentran deleite en hablar mal de la iglesia por ser la Odisense, no tienen el espíritu. Dios con ellos. Misericordia, Dios. Y te digo algo, y eso es tristemente, eso es un, pongámoslo de esta manera, eso es una distracción que tristemente utiliza Satanás para que aquellos que están estudiando, aquellos que están buscando, sientan que están mejor que lo que están siendo cristianos profesos. Y es un engaño en el que caemos, que voy a ser como Daniel ahí, en que caemos mucho cuando estamos conociendo verdades de parte de Dios y vemos que otros ni la buscan ni le interesa conocer, a veces la actitud nuestra, en vez de ser gemir y orar por ellos para que se entreguen a Dios de corazón, lo que hacemos es que criticamos y muchas veces, que es lo peor, tratamos de separarnos y buscar a ver dónde están los otros que piensan como yo para que nos juntemos todos y aquí estamos los santos y dejemos los impíos de aquel lado. Y ese espíritu no viene de Dios. Y olvidas de esa manera a tu maestro, que era contado entre los pecadores, amigo de publicanos, amigo de prostitutas, comía con Zaqueo, comía con Mateo. Entonces, el hecho de que Dios te esté limpiando con su palabra, esté enriqueciendo tu relación con... Porque es Dios, ¿verdad? No soy yo. Exacto. Dios. Que Dios esté haciendo todo eso contigo es para hacerte más codescendiente con el ignorante, con el perdido, con el débil. Ese es el objetivo. Claro, que tenga la misericordia que Él tiene. Exactamente, reflejar la naturaleza divina que se está implantando en ti. Exacto. Y esa no es egoísta, no es altanera, no es prepotente, no es egocéntrica, no, todo lo contrario. Y mira, aquí nosotros tenemos un montón de ejemplos, siendo Jesús el principal, ¿verdad? Porque no podemos decir el único, sino el principal en este asunto. Porque nosotros tenemos ejemplos también en los que imitaron a Jesús. Porque así como ellos hicieron, nosotros estamos llamados a hacer. Pero el blanco supremo Jesús. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que le pasó a Job cuando él oró por los amigos que lo denigraban, que lo acusaban? ¿Qué le pasó a Job? Personalmente, humanamente hablando, no tenía ni ganas de orar por ellos. Porque por culpa de ellos, Job fue abriendo la boca, hasta que abrió la bocotota y Dios lo regañó. Pero viene Dios y Dios le da a Job, porque ahora entendamos, ¿qué libros tenía Job para leer como palabra de Dios? Yo creo que bueno, lo creado y lo que se y lo como, que ellos iban como dejando libro, como libro escrito, entendiendo no. Que Job fue escrito por Moisés y que Moisés fue el primer escritor bíblico, entendemos que lo que Job tenía era la enseñanza que venía pasando de generación en generación. La versión oral. Exactamente. Y no tenía mayor cosa. Y sin embargo, en la versión oral, si ustedes junto conmigo leemos el capítulo 42, dice, apenas hemos oído un susurro de ti. ¿42 cuándo? Sí. En el Job capítulo 42, ahorita te doy. 4. ¿Cierto? 5. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Ay, ese es bello, bello ese. Es como una realización de que, wow, yo pensaba que te conocía, Señor, pero honestamente he sido humbled, you know, a entender de que yo no sabía nada. Ahora verdaderamente puedo ver y probar lo maravilloso. Ya es. Ese versículo está hermoso. Vean acá el Job 26:14, sí. La versión oral. Y mira que nunca había pensado eso, Donald. Pero eso a veces, como esas cositas como tan aparentemente pequeñitas, esos detallitos, me hacen como wow. Porque de hoy no había pensado que realmente Job no tenía la palabra escrita como nosotros así, o sea, ni como Daniel la tuvo también en los rollos, sino que era de oídas. Por eso es que él dijo eso, de oídas te había oído. Okay. En el 26 lo dice más, más clarito todavía, el 26-14. Sí, el 26-13-14. Mira lo que dice. Oh, 26-13-14. Sí, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. A mí me encanta este texto. Eso es Job 26. Sí. Dijo 26:13, ¿sabes que si hay un texto que al diablo le molesta es este y a mí me fascina? Porque le está diciendo al diablo, oye, eres un ser creado, serpiente tortuosa, que has te has sentido mucho, pero eres creado. Me fascina ese texto. Dice el 14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. La versión oral que era transmitida de generación en generación llegó a ser tenue, porque nosotros sabemos que se va perdiendo. Ahora, nosotros tenemos la palabra escrita más, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Como esa espada de dos filos que ni qué susurro ni qué nada. Esta tiene el poder de deshacerte y de armarte de nuevo. Y mejor. Entonces. Es increíble como Job, así lo que ustedes están diciendo, de verdad que pues yo no lo había pensado. Él no tenía libros para, como nosotros tenemos los testimonios, el ejemplo, lo podemos leer. Alguien ya lo pasó antes de nosotros, nosotros simplemente podemos adquirir eso, esas experiencias de segunda mano y aplicarlas a nuestras vidas, de la lealtad de Dios. Pero en el caso de Job, él no, él lo que escuchaba. Y sin embargo, cuando Satanás fue a la presencia de Dios, le dice, tú has visto a mi siervo Job, perfecto. So, lo poco o lo mucho que él haya tenido, lo mantuvo al pie de la letra, lo tomó personal, lo aplicó a su vida, al punto de que el Señor decía, mira, ese hombre perfecto. Y nosotros con tanta información todavía nos preguntamos, andamos en confusión. Es increíble, increíble. Es que esta Susi me robó el pensamiento. La estaba escuchando lentamente y de pronto mis palabras comienzan a salir en sus labios. Wow. Mira, ahora, quédense con eso en mente, el asunto de Job, la versión oral. Ahora, Daniel, ¿cuántos libros tiene Daniel en su tiempo? Bueno, tenía que haber tenido los cinco de Moisés y, o sea, y todo. Tenía también a Jeremías, Isaías, mi madre, los pero no sé. Únicos, no. Los únicos que no tenía Daniel fueron los post-exilio, Nehemías, Esdras y los profetas menores que hablaron después del exilio. Dejando eso a un lado, Daniel tiene todos, y siendo un hombre poderoso y rico como llegó a ser, te puedo asegurar que tenía una copia de todos. Ahora, no tenía Esdras, no tenía Esther, no supo la historia apasionante de Mardoqueo y todo aquello. No, ya, él ya no supo nada de eso, pasó al descanso y se murió. Pero nosotros tenemos más que lo que Daniel tuvo. Nosotros tenemos completo el Antiguo Testamento, tenemos algo que Daniel nunca imaginó que existiría, que se conoce como el Nuevo Testamento. Tenemos todo eso. Ahora dígame, y estas son las palabras que salieron en los labios, hermana Susi. Si con la versión imperfecta, el leve susurro que tuvo Job, llegó a ser un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si Daniel, con los pocos libros del Antiguo Testamento, bueno, casi la mayoría, ¿no?, que él tuvo, pero pocos comparados con nosotros lo que tenemos. Nosotros tenemos Génesis al Apocalipsis, 66 libros. A eso acúñenle más de 100 libros del Espíritu y profecía. Shame on us. Vivir una vida idiota como la vivimos. No es Y perdonen, yo sé que algunos de ustedes está viviendo en plenitud, pero lo digo por mí. Lo digo por mí. ¿Cómo es posible que con tanto que Dios nos ha dado podamos seguir excusando nuestra debilidad y nuestra torcedura, nuestra imperfección? ¿Por qué? Ay, Dios. ¿Acaso Dios no está ansioso de hacerte brillar como las estrellas a plenitud? ¿Acaso Dios no está ansioso de hacer de ti que tu rostro brille como brilló el de Moisés cuando aquel hombre pasaba tiempo a solas? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? No. Dios es inmutable, y lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 1, que estos son, siguen siendo introducciones, pero para mí esto es lo más valioso de los dos libros. Cuando lleguemos a Apocalipsis, será en el año 2030. Ay, dona, no. Estamos ya. El lunes entramos. Mira, linda, pero es que mira, y miramos los libros, es una cosa, pero cuando ya lo miras atentamente, te das cuenta de que son más grandes de lo que nosotros pensamos. Sí. Es más, las aguas son más profundas de lo que nosotros habíamos caminado. Ay, mira qué lindo, el agua me llega al tobillo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa visión de en Ezequiel? En Ezequiel o en Zacarías está. En Ezequiel, creo. ¿Cuál es la visión? Del río que sale del trono, que de pronto apenas si te moja la planta de los pies, sube a los tobillos, llega a la rodilla. ¿Recuerdan esa visión? No. Yo no me acuerdo. Ok, vamos a buscarla. Y hay muchas cosas, misterios en la palabra de Dios. Misterios que cuando lleguemos allá arriba se nos aclararán. ¿Sabían ustedes que Ezequiel fue contemporáneo de Daniel? A mí me parece que lo había escuchado. No sé en qué momento. Y entonces cuando yo pienso en ello digo, y bueno, ¿y dónde estuvo este en el capítulo 3? ¿Y dónde estuvo este en el capítulo 6? Hay muchas cosas. Y él estaba, y no estaba en Babilonia, ¿no? Él no estaba. ¿Cómo no? Él estaba ahí mismo. Bueno, pues él estaba en Babilonia. Estaba en Babilonia. ¿Cómo se confirma eso, Pablo? Está escrito por ahí, te lo voy a compartir, pero en el 2031, ¿te parece? No. ¿Qué pasó? Ah, pues sí, en el capítulo 47 dice... Sí, me hizo volver luego a la entrada de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, o sea, estaban saliendo de la casa, ¿ves? Uh-huh. Hacia el lado derecho de la casa, hacia el sur, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado de ahora. ¿Cuánta agua estaba saliendo por este lado? Piense por un momento. ¿Cuánta agua está saliendo? La cantidad no la dice. Pero tienes que estar en tu cabeza, porque está saliendo debajo de la puerta. ¿Cuánta agua puede salir debajo de la puerta? Oh, debajo de la puerta no puede salir más de una pulgada de agua, como mucho. Imagina, y dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Te das cuenta que va creciendo? Subió. ¿A qué distancia están tus tobillos de la tierra? A unos 2 pulgadas más o menos, 2-3 pulgadas quizás. Porque como dijiste que tenía 1 pulgada debajo de la puerta, que para mí pienso que era como menos de 1/2 pulgada. Y sí, poquita. También, sí, un poquito menos. Y ahora ya llega a 2 o 2.5 pulgadas. 4. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Subió. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos es la cadera. Midió otros 1,000 y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido. De manera que el río no se podía pasar sino nadando. Volvamos a Daniel. Mirar atentamente no es pasar sobre las aguas y que te lleguen al, que te cubran solamente la palma del pie. Mirar atentamente es sumergirte, es bajar profundidades, y es allí donde nosotros muchas veces nos conformamos, que con la palabra de Dios la pasamos leyendo y ya, se acabó. La razón por la cual yo soy un apasionado en promover el año bíblico es porque gracias a Dios de poner en mí el deseo de estudiar el año bíblico, tengo mucha información en la cabeza que a veces, cuando menos lo espero, viene un texto y digo, ¿y yo dónde leí eso? Está en la Biblia. Pero aquellos que no hagan ni siquiera el año bíblico, ¿cómo van a tener esa información maravillosa que en su debido momento dejará de ser información y se convertirá en poder de Dios para salvación? Amén. Porque es palabra de Dios. El asunto tuyo es bajar a las aguas. Ya me llega a los tobillos, pues no te conformes. Te puede llegar a la rodilla, te puede llegar a la cadera y puede ser tan grande. Ahora, en Ezequiel ya no se dice qué profundidad tenía. Y si se hubiesen medido otros 1,000 codos, ¿qué hubiera pasado? Y si se hubiera medido otros 1,000 codos, y si se hubiera... Oye, no hay límite para el infinito en su palabra. Son nosotros que debemos aprender a mirar atentamente. Dice el Espíritu Profecía. Y cada palabra y cada oración, cada pensamiento completo en la palabra de Dios es digna de estudio. Amén. Imagínate, porque ninguna palabra está ocupando espacio por querer estar allí nada más. Entonces, volvemos. En el capítulo 9, lo más rico y lo más dulce no es la interpretación de la profecía que se le dio a Daniel allá, que para nosotros tiene un gran valor, pero lo más delicioso es encontrarnos con ese Dios lindo allí. Y lo demás viene por añadidura. Cuando tú te conectas con el Dios maravilloso, el entender la profecía, el aplicarla correctamente, enmarcarla como debe ser, como dice el Espíritu Profecía, que el timeline de la profecía, nosotros la debemos de saber correctamente, sin confusiones, sin tanta cosa. Como se ha dado y se ha cumplido, deberíamos de tenerlo perfectamente en nuestra cabeza. Pero eso llega a ser secundario. Lo más lindo es estar enganchados y conectados con aquel que transforma mi vida, con ese Dios lento para la ira y grande en misericordia. Más cuidado, porque el hecho que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, tres características que debemos de tener la seguridad que Dios te perdona. La iniquidad, inicuo, imagínate, iniquidad. No perdona. La rebelión, aquellos que se han rebelado, aquellos que caen en apostasía y atacan a la iglesia, o sea, se han rebelado. Estaba en el corazón de Dios el perdonar a Satanás en el cielo. Fue él que no quiso. Y perdona el pecado, que es transgresión de su ley, que es no vivir conforme a su voluntad. Lo perdona. Pero el hecho que Dios perdona todo ello, dice, en medio de ninguna forma tendrá por inocente al malvado. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, llamándolo. Pero una vez esos brazos sean encogidos y tomen el cetro de justicia, ya no será más para conceder misericordia, sino para ejecutar juicio. Hoy nosotros debemos de llegar a ese punto de conocerle de tal manera que su carácter pueda ser reflejado en nosotros. Amarle como es digno de ser, de amarle. Este es en el capítulo 9. Pasemos al capítulo 10. Vamos a buscar lo más importante del capítulo 10. ¿Ok? Okay. ¿Puede usted leerme, hermana Susi, el capítulo, el versículo 1 del capítulo 10? Sí, lo puedo leer, solamente que lo tengo en inglés, la Biblia. Claro, mi hermanita linda, usted puede leer en inglés o en el idioma que usted. Okay. Dice, vision of the of the glorious man, la visión del hombre glorioso. In the third year of Cyrus, king of Persia, a message was revealed to Daniel, whose name was called Belshazzar. The message was true, but the appointed time was long, and he understood the message and had understanding of the vision. Solo el primero. Y me gusta en inglés que dice, in the appointed time. Esa palabra no está en español, pero eso está poderoso en inglés. Sí. Hermana Susi. Ajá. ¿Puede usted ver la mano de Dios en el versículo 1, hermana Susi? Oh, absolutamente. It was true, but the appointed time was long, and he understood the message and the understanding of the vision. Claro. La palabra fue revelada a Daniel. Uh-huh. Y ya en el mismo introducción del capítulo 10 aparece Dios. Ahora, no aparece como tal diciendo yo soy Dios, yo le di a Daniel. No. Pero nosotros podemos ver que Dios está allí en el capítulo 10 en su primer versículo, porque ¿quién le dio esa palabra verdadera a Daniel? Mm-hmm. Solamente Dios. ¿Verdad? Solamente Dios. Entonces, en el primer versículo aparece Dios. Versículos 5 y 6, hermana Susi, you may proceed. Hermanos y hermanas, el estudio tuvo que ser suspendido por un problema de salud con un familiar de la hermana Susana. Seguimos en el próximo capítulo.